Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. I'm going to leave you in the capable hands and the fingers and the wonderful guitar styles of the amazing Mr. Steve Howe. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos la bienvenida Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y Kira hoy está, pues, como muchos de nosotros aquí en Caracas, en el taller mecánico, haciéndole un chequeo a su carro. Los saludamos también a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media de la noche a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por rcr.tv o www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea y seguirnos en redes sociales, todas en Librería Sónica. Abrimos el programa con el concierto para laúd en re mayor, segundo movimiento, arreglado e interpretado por Steve Howe, músico inglés que nació en Londres el 8 de abril de 1947. Guitarrista y músico de rock, es especialmente conocido por su trabajo con el grupo Yes. También perteneció al grupo Asia y ha publicado 19 álbumes como solista hasta septiembre de 2009. Y hoy queremos aprovechar nuestra dinámica de bienvenida al programa, y entre todas las notas que tenemos para compartir con ustedes tenemos esta, que para mí es muy importante porque es hoy 2 de abril, fecha en que grabamos el programa, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. Desde el año 1967, cada 2 de abril se celebra esta fecha, coincidiendo con la fecha del natalicio de Hans Christian Andersen. Y el Buró Internacional de Libros para Niños y Jóvenes, que es el IBI, cada año le da a una de sus secciones internacionales la oportunidad para hacer el mensaje. Este año cayó en Letonia y el mensaje fue escrito por Inés Sandere y el cartel fue dibujado por el ilustrador Reinis Peterson, del cual compartimos un extracto. La inclinación de los niños hacia los poemas y las historias surge igualmente de su necesidad de llevar regularidad al caos del mundo. Desde la indeterminación, todo tiende hacia un orden. Las canciones infantiles, las canciones populares, los juegos, los cuentos de hadas, la poesía, son formas de existencia rítmicamente organizadas que ayudan a los más pequeños a estructurar su presencia en el gran caos. Crean la conciencia instintiva de que el orden en el mundo es posible y que todas las personas tienen en él un sitio único. todo fluye hacia ese objetivo. La organización rítmica del texto, las series de letras, el diseño de la página, la impresión del libro como un todo bien estructurado. La grandeza se revela en lo más pequeño y le damos forma en los libros infantiles, incluso cuando no estamos pensando en Dios o en los fractales. Un libro infantil es una fuerza milagrosa que promueve el enorme deseo de los pequeños y su capacidad de ser. Promueve su coraje para vivir. Palabras que resuenan y que invito a ser parte de nuestro día a día junto a un libro. Bueno, y yo quería compartir con nuestros estimados oyentes una noticia sumamente interesante en este espacio de Librería Sónica. Y es que acaba de salir y de llegar a Venezuela, no para la distribución, porque sabemos los problemas que tenemos en este momento con la distribución, el libro Análisis de la Dramaturgia Actual en Español. Este es un libro subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Ha sido gerenciado por José Luis García Barrientos y coordinado por el doctor y profesor Leonardo Asparren Jiménez, que para quienes no lo sepan es nuestro académico que entró en la Academia de la Lengua Venezolana con un discurso sobre el teatro. Este es un libro sumamente importante, producido, editado por Ediciones Antígona, que recoge un trabajo crítico histórico sobre la dramaturgia de Carlos Sánchez Delgado, nacido en el 58, Xiomara Moreno en el 59, Gustavo Ott del 63, Elio Palencia del 63, José Tomás Angola del 67 y José Miguel Vivas, quienes forman parte de esa veintena de dramaturgos que debutó en la década de los 80, algunos vinculados con la figura del grupo y otros que son los llamados dramaturgos de la crisis de la Gran Venezuela. Es un libro sumamente interesante y es un análisis además que plantea la ruptura de la categoría de la dramaturgia hispanoamericana para llamarla simplemente dramaturgia en español. Librería Sónica presenta Letralia, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Si eres venezolano y escribes ciencia ficción, seguramente te estás preguntando cómo difundir tu trabajo. Una buena oportunidad es participar en el concurso venezolano de literatura fantástica y ciencia ficción Solsticios, que ya va por su quinta edición y es convocado por la Asociación Venezolana de Ciencia, Ficción y Fantasía. Puedes enviar por correo electrónico hasta el 21 de junio un cuento de ciencia ficción o de fantasía con una extensión máxima de 7.500 palabras, más o menos unas 11 páginas. El premio incluye diploma y la difusión de tu cuento en medios digitales e impresos dedicados a este género que en Venezuela tiene más seguidores de lo que seguramente tú crees. Y si no, puedes preguntarle a Susana Sussman, una de las principales impulsoras de este tipo de iniciativas. No pierdas tiempo, entra a letralia.com y entérate de cómo participar en este concurso. El viernes 13 de abril cumple 2 años la sección Voces Actuales de México, en la que Fernando Salazar Torres nos da a conocer quiénes están escribiendo poesía en su país. Voces Actuales de México es una de las secciones consentidas de Letralia, pues reúne autores de sólida pluma y trayectoria con otros más jóvenes. Hoy Fernando habla con nosotros sobre esta sección que puedes leer ya mismo en nuestro portal letralia.com. Fernando, buenos días. ¿Puedes hacernos un balance de estos 2 años difundiendo la poesía de autores mexicanos en Letralia? Voces Actuales de México es una serie compuesta por poetas mexicanos nacidos en México, sin importar si su residencia esté fuera del país. Originalmente empezó como una pequeña difusión que reunía o antologaba pues la poesía de poetas vivos, de pronto sin distinguir si eran autores con trayectoria amplia o poetas jóvenes que habían recibido algún galardón o que habían tenido efecto en algún medio, en algún espacio, ya sea dentro o fuera de México. Con el tiempo, mientras se fue desarrollando esta pequeña serie, me fui dando cuenta que esto estaba creciendo poco a poco y que podría ofrecerse una mayor amplitud de poetas que tienen una gran trayectoria, como puede ser el caso de José Vicente Anaya, como puede ser el caso también de Mario Bojórquez o de Marco Antonio Campos, que son autores que en el medio, en el circuito literario de México y fuera de México, incluso en el extranjero, su alcance es internacional. La idea, al final de cuentas, de esta serie mexicana es que se vuelva un referente donde los poetas jóvenes, los estudiantes, los académicos puedan acercarse a esta serie para que ellos puedan revisar parte de la poesía que se está escribiendo actualmente en México, sin importar las generaciones, sin importar las estéticas. Tampoco es un papel indispensable que hayan tenido algún tipo de publicación. Lo que me interesa verdaderamente en esta serie de poesía mexicana es que, bueno, sobre todo la calidad, ¿no? Que haya un esmero, que haya una concepción poética, porque hay algunos poetas jóvenes, como puede ser el caso del taller Igitur, que ninguno de ellos tiene una publicación, tampoco han publicado en alguna otra revista, es la primera publicación que ellos realizan. Sin embargo, el trabajo y el ejercicio que ellos hacen en el taller literario Igitur, realizando mesas críticas, realizando encuentros de poesía, lecturas de poesía en otros medios, escribiendo ensayo, yo considero que este pequeño grupo del taller Igitur puede tener un alcance en el mediano o largo plazo. Al final de cuentas, el balance de esta serie de poesía en estos 2 años, yo la creo positiva. Ya se han publicado alrededor de 60 poetas y yo espero que al final de este año, si no alcancemos los 100, por lo menos estemos muy próximos a los 100 poetas diferentes mexicanos en esta serie. Muchas gracias. Fernando es un activo poeta y gestor cultural, nacido en Ciudad de México en 1983 y autor de libros como Sueños de Cadáver y Visiones de Otro Reino. Lo que sea a los 60 años, ya lo sabía a los 20, 40 años de un largo, superfluo trabajo de comprobación. Estas son palabras del escritor y filósofo rumano Emil Cioran, que nació el 8 de abril de 1911, hoy hace 107 años, y murió el 20 de junio de 1995. Te recuerdo que Letralia es, desde 1996, la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Entra a nuestro portal en letralia.com y entérate de qué hacer para publicar con nosotros. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Vamos al corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Wings forward to the sun. de regreso a Librería Sónica. Literatura para un termo. Estamos escuchando a Steve Howe con su célebre solo para el tema Starship Trooper, calificado por la revista Billboard como uno de los mejores solos de guitarra eléctrica de la historia. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a este programa a Alberto Sáez, quien es editor de Libros del Fuego. Y nos complace muchísimo porque con este programa vamos a abrir un especial que tendrá dos ediciones sobre los libros venezolanos y su proyección en el mundo a partir del diseño editorial, porque el diseño editorial venezolano ha sido durante muchísimos años muy bien reconocido fuera de nuestras fronteras, y sin embargo nosotros dentro, aquí como consumidores, incluso los que nos gusta comprar libros, los que nos gusta leer, que solemos estar dentro del medio literario, no le damos el reconocimiento que realmente se merece, el valor que tiene el hecho de cómo fuera reconocen el diseño editorial venezolano, no solamente el trabajo del diseñador gráfico, sino también el trabajo en equipo de toda esa cohesión que se hace en el proceso editorial. Y por eso hoy invitamos a Alberto de Libros de Fuego y tenemos un audio con Juan Mercerón, que es su diseñador de cabecera, para conversar entonces un poquito sobre esto, sobre todo a partir de la mención de honor que tuvieron en la más reciente edición de Los Libros Más Bellos del Mundo en Leipzig, Alemania. Además, felicitaciones. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Alberto, entonces. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, ya en otras oportunidades hemos hablado de cómo surge la idea de Libros del Fuego, pero sin embargo hace ya varios años de eso, la editorial ha crecido. Desde esa idea original de cómo surgió Libros del Fuego hasta el momento actual, ¿cómo ha sido la evolución de la editorial? Bien, bueno, llevamos 3 años y un poquito más y nos cambió la dinámica, no solo de trabajo, sino de comprensión de lo que es el mundo editorial. Comenzamos siendo 3 chamos que lo que queríamos era hacer los libros que nos gustaban en un momento. Y terminamos metiéndonos en aguas profundas donde afortunadamente todas las personas que estaban alrededor nos iban como aconsejando y llevando de la mano hasta un punto en que, digamos, tratamos de impartir un estilo, una suerte de marca que quisimos ir dejando libro a libro para contar una historia, ¿no? Que es la de la editorial. Un poco lo que dice Roberto Calazo sobre las editoriales, que son un género literario más de esto. A partir de, digamos, de eso y particularmente de esa lectura, decidimos contar qué es Libros del Fuego como un proyecto. Un proyecto que hace literatura, pero que también hace proyectos por fuera. Cuando llamas proyectos por fuera, ¿qué quieres decir? ¿Que brinda otros servicios editoriales? Sí, somos asesores, pero específicamente para empresas. Tratamos de diseñar fondos editoriales para empresas. No para un autor, sino para una empresa. Siempre vienen autores, esa es la buena noticia, ¿no? Siempre hay como trabajo en ese sentido. Se acercan autores independientes a querer trabajar con nosotros. Pero, digamos, más allá de lo que nosotros hacemos como Libros del Fuego, tratamos de ser asesores para empresas en proyectos un poquito más articulados, fondos editoriales, revistas y eso. Y cuando dices, por ejemplo, que eran 3 chamos que querían hacer los libros que a ustedes les gustaban, ¿cuál es ese sello que los identifica, que los define? Porque, bueno, como bien dijo Lynn en la introducción, pues hay un planteamiento de el concepto de la empresa editorial como un todo. Es decir, desde cómo se concibe esa presentación al lector hasta cómo se le sigue la trayectoria, ¿verdad? Totalmente. Ese autor. De hecho, cuando salimos sin querer, teníamos 3 aristas muy interesantes de todo lo que es lo editorial. Un librero, un editor y un diseñador. Y son 3 puntos de vista de lectura completamente distintos. Y eso además lo ves tú en la producción del catálogo de Libros del Fuego, sí. Porque se nota, en primer lugar, lo que salta a la vista primero es la mano, el ojo del diseñador. Claro. Porque todo el catálogo está muy bien diseñado. Digamos que lo que siempre hemos creído es que un libro empieza a leerse y se convierte en un mantra, incluso antes de ser abierto. Entonces, a partir de ahí, pues, para nosotros es fundamental que lo que esté proyectando el libro, lo que esté mostrando, cuando el lector se acerca al libro y comienza a leerlo, diga, claro, es que esto es un todo, es que hay un concepto. Y del lado de Rodney, perdón, Jorge, del lado de Rodney, que es el librero, pues claro. Tú te das cuenta que el catálogo tiene esos libros que yo recomendaría. Claro, hay un guiño ahí también comercial que es interesante porque, digamos que, a lo largo de este recorrido que hemos hecho, lo que sí nos hemos dado cuenta es que nos falta un poco deslastrarnos de eso, de ese pensamiento romántico de editorial, ¿no? Que ese es el que pones tú. Sí, un poco. Sí, un poco, un poco. Un poco deslastrarnos de tenemos que hacer las cosas, si el libro se vende, está bien. Que a veces creo que ese ha sido el gran problema de tanto de los escritores como de los editores de nuestro país en los últimos años. Les parece que nos diera miedo que tenga éxito un libro, sí, porque si un tiene karma. Éxito... Hay una plusvalía peligrosa que amenaza la pureza del escritor. Exactamente, y no tiene ningún sentido pensar eso, porque al final uno hace los libros o alguien escribe los libros es para que sean leídos. Sí, está bien interesante esto, que una idea inicial de tres chamos que se juntan para hacer lo que les gusta, sí, terminen ganándose un premio internacional en el que, para entender las dimensiones y la importancia de esto, es un premio en el que participaron 600 obras de todo el mundo, de 33 países de todo el mundo. Esto es un premio convocado en Leipzig por la Stiftung Buchkunst. Con esto se nota claramente que de pronunciación alemana no me voy a morir. Y veo que ustedes, además de todo ese proceso de impresión, distribución, edición en general, ustedes ofrecen incluso servicios, los servicios del backstage, ¿no? Como corrección de textos y coaching editorial incluso. Sí, sí. En un momento fue más fuerte. Ahora, digamos que gracias a las circunstancias, estamos más enfocados al tema de las empresas, pero en un momento sí, se acercaron a nosotros muchos autores queriendo trabajar sus obras. Oye, mira, yo tengo este embrión aquí y me gustaría trabajarlo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y a través de un grupo de sesiones, mira, creemos primero, se hacía un informe de lectura y a partir de ese informe se empezaba a trabajar, digamos, las deficiencias, las virtudes, qué podía potenciarse, qué no, sobre el libro. Y sí, era una manera también muy bonita de descubrir autores en el camino. Claro. Porque muchos de estos autores evidentemente no cuajan con la estética que nosotros queremos para la editorial. Con la línea del catálogo editorial. Pero pues, sin embargo, se van con una idea muy clara de qué es lo que ¿y a dónde deberían, pueden ir? Deberían apuntar hacia su escritura. Y eso es lo más importante. Realmente porque, digamos, hay una diferencia radical entre ser un escritor y ser un autor. Y eso, digamos que siempre tratamos de dejarlo en ese coaching. Un poco como dice nuestra compañera, creo que lo dice más o menos así, Kira Kariakin, que todo el mundo tiene derecho a escribir. Totalmente. Eso no te hace necesariamente escritor. Exactamente. Y eso es una diferencia que tiene que marcarse. Y ahí viene una pregunta que siempre uno tiene, que es las grandes editoriales, por ejemplo, del momento del boom, inclusive del post-boom, acompañaron las carreras de los escritores. Sí. Hasta convertirlos de alguna manera en autores. En el proceso venezolano, yo creo que a partir de el surgimiento de estas editoriales independientes, de alguna manera, eso está pasando. ¿Eso pasa con Libros del Fuego también? Sí, sí, totalmente. Digamos, venimos trabajando con los autores que ya publicamos. Los sueltan, digamos, no los dejan allí. A nosotros nos gusta casarnos con la idea de una obra más que de un libro, ¿no? Por ejemplo, con José Urriola estamos trabajando una segunda novela, que bueno, evidentemente por el tema económico siempre se hace un poco más cuesta arriba publicarla en el tiempo que debe suceder. Pero con él estamos trabajando dos libros que ya están para la editorial. ¿Con César Segovia? Con César hay un libro también que está ya listo. Estamos ahí con el tema de publicar. Con Natasha también estamos ahí trabajando. ¿Ustedes los escogen? ¿Ellos los buscan? Mira, ¿hay un comité editorial? Hay un comité editorial que se abre en noviembre. Se recogen los manuscritos y se lee. En el camino, por supuesto, hay una parte que a Rod le gusta mucho acercarla al béisbol, que es como el coaching, el scouting. Y uno va buscando autores que a uno le interesan. De esa forma, por ejemplo, apareció Jenny Terpoleo, una autora que nunca había publicado. Era una novela que nosotros creemos que es muy valiosa para el momento. Porque incluso ganó un premio, ¿no? Fue finalista del premio a la crítica, sí. De mejor novela de ese año. Y eso, digamos, descubrir que uno puede potenciar a esos autores y además que obtengan esos reconocimientos es el alivio que uno tiene de decir, oye, mira, creo que aposté bien. Bueno, y con esta buena apuesta de Libros del Fuego, vamos nosotros a identificar la emisora, un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al grupo Yes con Tempus Fugit, un tema de su décimo álbum lanzado en agosto del año 1980. Y al año siguiente, Steve Howe abandona Yes para iniciar su incursión en la banda Asia. Vamos a escuchar ahora una entrevista que logró Jason Maldonado en Chile con Juan Mercerón, el diseñador de planta de Libros del Fuego y quien además acaba de ganar en Leipzig una mención de honor por la segunda edición del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas del año 2017. Este libro estuvo catalogado entre los libros más bellos del mundo y fue Juan precisamente quien lo diseñó para el concurso de poesía joven Rafael Cadenas. Escuchemos entonces la entrevista aquí en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, en este momento nos encontramos en compañía de don Juan Mercerón, porque por estos lados del planeta le dicen don Juan. ¿Quién es don Juan Mercerón? Diseñador de una de las editoriales jóvenes y más queridas que tenemos en Venezuela, como se trata Libros del Fuego. Bienvenido, Juan, a Librería Sónica. Bueno, muchas gracias por venir tan lejos para invitarme. Ajá, para hacer esta entrevista. Sí. Bueno, y el propósito justamente de este encuentro, Juan, es hablar justamente de tu trabajo como diseñador, oficio en el cual te destacas acá en Santiago de Chile. Y no menos importante es conversar sobre ese merecido diploma de honor que recientemente obtuvo la editorial Libros del Fuego por el evento de los libros más bellos del mundo. ¿Cómo recibiste la noticia, Juan? Bueno, nos impresionó mucho, pero quería hacer la salvedad. En realidad, el libro es de tiempo hetero y autores venezolanos. Uh-huh. Libros del Fuego, lo que hicimos fue la producción editorial. Exactamente. Edición, corrección y diseño. Que es el libro de poesía, ¿cierto? Claro, poesía el segundo joven. Concurso nacional de poesía joven Rafael Cadena. Uh-huh. Y bueno, nada, recibimos la noticia como muy... con mucha emoción, pero también a la vez con mucho, así como shock. Uh-huh. Porque para el diseño editorial venezolano es un premio que tiene mucho tiempo de diálogo con Alemania, Venezuela-Alemania. Son ya 47 años. A la par que yo tuve un diploma de honor, también lo tuvo Ricardo Báez, un libro que se llama Monsanto, A Photographic Investigation. Uh-huh. Y los dos fuimos formados en el taller de Álvaro Sotillo, entonces todo conectado de una manera muy, muy interesante. Y claro, por eso estoy en shock, porque además es una responsabilidad ahora. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Quién te llamó o lo viste en la prensa? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad fue Ricardo que me envió un mensaje por Instagram felicitándome. Pero antes me había escrito Javier Aispurua, que es un gran amigo de Álvaro y que ha sido un maestro para todos nosotros en el tema de la imprenta. Él es el dueño de Editorial Ex Libre. Uh-huh. Y me envió un correo diciéndome Sorionac, que es en vasco. Uh-huh. Y yo no entendí mucho, entonces ¿qué es eso? Le escribí a Javier, no sé de qué me estás hablando, y después Ricardo me escribió, me felicitó y me dijo. Entonces fue así como una cantidad de casualidades muy, muy rara. Oye, qué bueno eso. Pero no es además el único merecimiento que recibe el Libro del Fuego. Es el segundo reconocimiento, ¿cierto? El año pasado o antepasado, bueno, o hace 3 años. En el 2016 recibimos el segundo premio latinoamericano al diseño editorial. Que eso sí fue con Libros del Fuego como tal, con 3 libros, entre esos Próximo Tren, Santiago se va y A la Brevedad Posible. Y bueno, esta es la segunda, ¿cómo se dice? El segundo reconocimiento que tenemos, pero como te digo, fue para como un colaborador, pero igual es como para nosotros, ¿no? Para ti, ¿qué es lo más difícil en cuanto al término de diseño, Juan? ¿Qué es lo más difícil de diseñar un libro? ¿Cómo inicia, cómo arranca ese proceso a la hora de diseñar todo el concepto, no solamente la portada, obviamente, de un libro, sino su contenido, su tripa, como le llamo? Bueno, yo considero que el diseñador debe hacerlo todo, tanto el interior como la cubierta. Y siempre es difícil porque todos los contenidos varían. Entonces, hay como que estudiarlos muy bien para lograr atrapar como la cadencia de cada libro, cuál es el, no sé, alguna frase que a lo mejor hay por ahí que uno puede sacar una idea de algo. Pero, por ejemplo, el caso del premio Rafael Cadenas eran 26 poemas, todos diferentes. Correcto. Entonces, como la solución no podía ser un libro así tradicional de poesía, con una estructura estática, con esos cortes de versos que a mí no me gustan, porque no respetan en realidad la intención del poeta. Del poeta. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue romper la estructura. Okay. Y bueno, y para la portada, la cubierta, desde la primera antología, que fue la que hicimos, era muy sencillo, simplemente colocar el nombre del premio y ya, un poco como conectando con Rafael Cadenas y su austeridad, sobre todo de los últimos tiempos para acá. Y en esta última edición lo que hicimos fue eliminar la solapa para bajar el costo del libro al público, y aprovechamos y colocamos una foto del maestro ahí para que resguardara a todos los poetas jóvenes que están ahí. Exactamente, además que Rafael Cadena, justamente hoy en la mañana conversaba con mi esposa sobre los libros que pudimos traernos de Venezuela a Chile. Ella pudo traerse más libros que yo. Obviamente estamos hablando de peso como claro. Tal, no hay nada que pese más que el papel y el agua. Y uno de los pocos libros que me traje fue el Lover de Rafael Cadena, porque además es una insignia no solamente poética sino literaria en la actualidad para todos nosotros, y por eso también va nuestro saludo al team poetero que seguramente nos están escuchando en este momento, todo ese grupo de trabajo. Tú eres de los diseñadores que te involucras incluso desde la lectura de la obra hasta la hechura como tal del libro. Para mí eso es importantísimo. Sí, soy un diseñador Puntilloso. Sí, porque nosotros hemos conocido en el medio editorial diseñadores muy buenos, hay que decirlo. Es un mercado bastante competido y competitivo, pero sí uno se da cuenta que hay diseñadores que van a lo suyo, van a su trabajo y lo hacen bien, pero no dan ese paso más que tú sí das, que es la lectura del trabajo, de la obra. Sí, es que yo creo que no leer lo que estás haciendo es un autoengaño, ¿no? Y es faltarle respeto a los autores, ¿no? Sí, claro, porque imagínate que uno, no sé, corte palabras mal o... Exactamente. O una portada simplemente por estética. Yo creo que tiene que tener un concepto. Y eso a la vez ayuda como al objeto, como libro, ¿no? Y puede atrapar al lector de una manera distinta. Exacto. Hay un comentario que te quería hacer sobre el premio Cadenas, uh-huh. en este tema de involucrarse. Que, por ejemplo, la portada del libro, en la solapa, que usamos la foto de, uh-huh. de Cadenas, eso fue por una gestión mía que le pedí a Frenen Hernández, que es un fotógrafo uh-huh. muy bueno, además muy amigo, okay. y nos cedió los derechos sin ningún problema. Y las tipografías que utilizamos son de un amigo chileno que se llama Javier Quintana, que es un tipógrafo súper bueno, y también así sin ningún costo. Okay. Como que todo por amistad, por Exacto. camaradería, porque sabemos que estamos haciendo cosas Correcto, ¿no? Incluso cuando nació el concurso de poesía joven, Rafael Cadenas, su gran motivadora, creadora, que es Tibisay Guerra, nos contó, y en esa entrevista le preguntábamos cómo llegaron a Rafael Cadenas y cómo tomó el hecho de que el concurso tuviese su nombre. Y palabras más, palabras menos, Tibisay nos contaba en ese momento que Rafael estaba, bueno, súper agradecido con que lo hayan considerado para ello, y sin ningún problema dijo, sí, utilicen mi nombre. Cosa que se le agradece a un poeta de la talla de Rafael Cadenas, con esa humildad que lo caracteriza. Claro. Ahora, otra cosa, entiendo que pronto vas a estar también de jurado fuera de Chile por el tema de diseño o algo así, cuéntanos. Sí, bueno, voy a ser jurado en el tercer premio latinoamericano de diseño editorial que organiza la Fundación del Libro uh-huh. en Buenos Aires, que el premio se entrega en abril cuando empieza la Feria Internacional del Libro de Buenos uh-huh. Aires, que fue el premio que gané en el 2016. Entonces ahora como me parece interesante además que el que gana el año anterior es jurado en el siguiente. Exactamente. Entonces vamos a ver, parece que hay buenas perspectivas, como más de 400 libros, algo así. Todavía no sé. Bueno, les contaré, pero y sabrán. Pero no, todo nuestra buena vibra y los mejores deseos para que te vaya de lujo por allá en Buenos Aires. Ya para terminar, Juan, ¿qué proyectos se vienen en cuanto a diseños, nuevos trabajos para Libros del Fuego? Esa es una respuesta que seguramente nos va a dar nuestro amigo Alberto, pero queremos también conocer tu opinión. ¿En qué está trabajando? ¿Viene algo nuevo o no sé, o es top secret? No, en absoluto. En absoluto, top. Entonces cuéntanos. Sí, algunas cosas, no todas, porque... Algunas cosas, sí. Que sé bien. Bueno, estamos trabajando ahora en tres libros, no, en cuatro libros. Uh-huh. Un par que van a entrar a imprenta próximamente, la semana que viene o la de arriba. Uno es La Reimpresión de la Brevedad Posible, con uh-huh. un diseño nuevo. Okay. El otro es Arqueus, de Luis Enrique Belmonte. Ah, qué bueno. Una novela. Qué bueno. Y tenemos también por ahí un poemario de Santiago Acosta. Uh-huh. Y también tenemos otro poemario de César Segovia. Oye, qué bueno. Entonces, esperamos que este año podamos cumplir con todas nuestras metas de publicar todo lo que debemos publicar. Amén, que sea. ¿Se pueden conseguir los libros de Libros del Fuego en Santiago de Chile? Sí, en Santiago de Chile tenemos distribución con La Comuna, que es una distribuidora formal uh-huh. de acá. Y nuestros libros, bueno, La Ciudad Vencida y La Casa de Bernarda Alba. Uh-huh. Y un mapa que hicimos acá en Santiago, que es nuestra primera publicación acá, que se llama La Antideriva. Okay. El autor es Alberto Sato, que es un profe de arquitectura que vive acá, muy reconocido y además muy amigo también. Se puede conseguir en la mayoría de las librerías grandes, La Que Leer, ese tipo de okay. Metales Pesados, que es buenísimo. Okay, lo recomiendo. Exactamente. Bueno, y ya para despedirnos, ¿cómo dirías tú en alemán? Porque mi alemán es muy malo, Juan. Lo estabas diciendo off the record. ¿Cómo es que se dice? Diploma de honor. Ajá. Diploma de honor, pero en alemán. Ehrendiplome. Bueno, sin duda alguna el alemán de Juan es mil veces mejor que el mío y no pienso decirlo. Bueno, Juan, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias nuevamente. Aprovechar de saludar a Tibisay, a Marlo Valles, a mis socios Alberto y Rodney, a la familia, etcétera, ¿sabes qué? Exactamente. O sea, me voy a poner así como las misas. No importa. Librería Sónica da para todo. No, no, pero en serio, saludos a todos y gracias sobre todo por la difusión y toda, como toda la reacción que hubo a partir de esta noticia en las redes. Es impresionante todos los mensajes que hemos recibido. Okay. Y creo que también es como un pañito de agua dulce que ayuda a darle un poquito de alegría a nuestra gente, ¿no? Que está bastante atribulada. Así es. Entonces, bueno, fuerza. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Juan. Y desde Chile para toda Venezuela, Jason Maldonado y Librería Sónica, literatura para un tal. Y con esta entrevista vamos entonces nosotros ahora a un corte comercial aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. Y estamos de regreso en Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el solo de Steve Howe en el tema Innuendo, una colaboración que hiciera con el grupo Queen, donde este solo de guitarra flamenca estuvo a su cargo precisamente en el interludio del tema. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Alberto, ¿cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Creo que es De los Apeninos a los Andes, que era la historia de Marco, en una versión resumida que me regalaron. Qué bonito recuerdo. Que todos vimos la... Bueno, todos los de cierta edad vimos la comiquita. No, después la remasterizaron y la volvieron a pasar. Sí. Ah, ok. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál fue ese primer libro que te impactó? Creo que lo tengo bastante claro porque estaba en el colegio y fue El maestro de la esgrima de Pérez Reverte. ¡Guau! Wow, imagínate. ¡Qué sí. bien! O sea, que tú desde esa época sigues las sagas de sus escrituras. Fíjate que lo perdí en el camino. Leí un par de novelas de él en bachillerato que, digamos, me atraparon mucho. Y ya después le perdí la, la pista. El feeling. Pero sí, esa emoción, digamos, que da de esa sensación de descubrimiento de un autor es maravilloso. Mira, hablando de descubrimiento de autores y de pistas, háblanos de esa primera influencia que te inspiró en el trabajo editorial. A ver, creo que la primera vez que comenzamos a hacer libros, yo tenía en mi cabeza que algún momento me gustaría ser como Jorge Herralde, ¿no? Excelente. Tipo que desafió las leyes de ser un independiente, una editorial independiente, si es que todavía podemos llamar, catalogar a las editoriales todavía por subcategorías, por decirlo así. Ya después, bueno, cuando comienzas a conocer más, bueno, Feltrinelli, Carlos Barral, editores que te marcan, ¿no? Porque empiezas a ver las vidas y no solamente se aprestan al oficio, sino también a su entorno. ¿Cómo te relacionas con la crítica? ¿Existe para ti? ¿Es importante en una categoría? Sí, totalmente. Creo que todos estamos en el deber de decir lo que no nos parece y lo que no creemos de lo que nos rodea. Es la única forma en la que vamos a crecer. Yo particularmente soy bastante crítico con los textos que leo, con los reportajes incluso que leo. Me gusta decir que no estoy de acuerdo, no por ser un poco el cascarrabias o el mala sangre, ¿no? Me gusta decirlo porque es la única forma en que vamos a crecer como entorno editorial. ¿Cuál es tu lector ideal? Un lector sin prejuicios. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir, Alberto? Me hubiese gustado escribir El manual del distraído, de Alejandro Rossi. Excelente. ¿Y cuál libro no has leído? El Ulises de Joyce. ¿Y qué estás leyendo ahora? Bueno, ahorita estoy leyendo varias cosas a la vez. Estoy leyendo La utilidad del deseo, de Juan Villoro, un libro de ensayos que acaba de salir ahorita con Anagrama. Estoy leyendo una novela de boxeo, que es como mi especialidad. Yo me especialicé en literatura y boxeo, que es El profesional, de W.C. Hames, que es una novela considerada la gran novela de boxeo junto con Fat City. De hecho, Hemingway lo dice, la única novela de boxeo que yo he leído en mi vida es El profesional. Imagínate. ¿Qué lectura recomendarías a alguien que quiere comenzar a leer? ¿Cuál sería ese libro que tú le dirías, comienza por acá para que empieces esa aventura que no va a terminar nunca, que es ser lector? Yo creo que hay dos libros que todo joven que quiera, o ni siquiera joven, cualquier persona que quiera comenzar a leer, disfrutaría muchísimo. El primero es Piedra de Mar, de Masiani, por supuesto. Masiani, claro. Y el segundo, yo me arriesgaría a decir El libro salvaje, de Juan Villoro también, que es un libro maravilloso. Librazo. Sobre cómo entender la lectura, ¿no? Cómo también soltarse de estos prejuicios de ser lector. Alberto, tú que eres un viajero infatigable, si tuvieras que hacer un viaje solitario y sin retorno, ¿qué libro te llevas? Difícil, no lo sé. Creo que me llevaría un libro de poesía, pero no sé cuál ahorita, no tengo la respuesta. Bueno, fíjate que muchos de los autores han coincidido en esta pregunta, en que lo que se llevarían es poesía, o un libro determinado, o una antología, o en tu caso, pues abierto solo al género. Sí, porque creo que si vas solo, te da un tempo distinto al que vas a estar viajando o al que vas a estar haciendo. Creo que la poesía te permite eso, y los géneros de prosa pues son más de ir con la cotidianidad, ¿no? La poesía te da tempo y eso es interesante. Mira, saliste eximido del cuestionario de Librería Sónica. Qué buenas respuestas nos has dejado. Gracias. Fantástico. Conversando entre una entrada y otra del programa, estábamos hablando, recordando de lo que tú habías hablado, de la amplitud de abrir el catálogo de la editorial Libros del Fuego. Y te preguntábamos, Alberto, sobre ese espacio que ustedes abrieron de libros para niños y jóvenes, que me parece además que es una apuesta muy interesante dentro del nuevo mercado editorial venezolano. Sí, digamos que lo que queríamos con esto, siempre hemos buscado tener como esa identidad editorial. De hecho, a veces nosotros propiamente decimos editorial independiente, y también nos echamos para atrás. Creo que esa frontera entre lo independiente o lo alternativo ya no existe. Existen editoriales, claro, con grandes presupuestos y con presupuestos más modestos, pero al final son editoriales porque estás dentro del mercado, estás queriendo, digamos, estar a la par de los que sí pueden vender grandes tirajes, porque tienen una mayor capacidad de distribución y los que están intentando hacerlo. Cuando abrimos la colección escolar queríamos eso, queríamos tener una presencia en un aspecto del mercado editorial que es muy importante, que son los colegios o es el mercado infantil juvenil, y decidimos de la mano con Fedosi Santaella, que es el coordinador, trabajar y ver de qué forma podíamos nosotros entrar a los colegios. Es otro mundo, es otra forma de ver el mundo editorial, porque tiene otras reglas, ¿no? Los colegios se rigen inclusive por normas personales o individuales en cada sector. Pero bueno, es una experiencia súper satisfactoria porque es un reto. No es para nada sencillo entrar en este mercado. Una vez que tú crees que ya tienes un poco dominado el mercado editorial que manejas, ¿no? Que es el literario. Pero sí, es súper satisfactorio. Vienen más cosas, queremos hacer más cosas, pero bueno, es poco a poco. Creo que en estos momentos todo lo que hagamos a nivel editorial, que es necesario además, es cuestión de resistencia. Y nos habías comentado que con este catálogo tienes uno de los títulos de literatura, de los clásicos, que va ahora entonces a representar la editorial, que tiene una distribución especial. Sí, bueno, además de escolar, tenemos una colección de clásicos que abrió con la casa de Bernarda Alba de García Lorca. Y ahorita metimos un apoyo que nos aceptó el Ministerio de Cultura de Portugal para representarlos con dos libros de Mario Sá Carneiro, una novela y un poemario, que eso sí se los dejo como en intriga para que tenga guasa cuando lo vean. Entendido. Para ir a Guadalajara en noviembre este año. La feria de Guadalajara. Sí. Y hablando de ferias, viene ahora prontamente el 7 de abril, si mal no recuerdo, del 17 de abril al 2 de mayo, viene ya la Feria del Libro de Bogotá. ¿Libros del Fuego está presente en la Feria del Libro de Bogotá? Sí, vamos a estar ahí con la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Librerías Independientes, que son nuestros distribuidores en Colombia. Y igualmente Rodney Casares y yo vamos a estar en el stand de Grupo Penco, pues trabajando de libreros también. Pero qué chévere eso. Bueno, mira, qué exitoso. En 3 años, ¿cómo ha crecido la editorial? Y cuántos reconocimientos, que además son suyos como editorial, pero son nuestros como venezolanos. Totalmente. Y eso para uno es una alegría muy grande. Oye, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Librería Sónica. Gracias. Los micrófonos son tuyos para que te despidas del público que nos está escuchando. Bueno, nada, a todos los lectores que nos escuchan, muchísimas gracias por estar atentos al programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes, librosdelfuego.com, @librosdelfuego en Twitter y @librosdelfuego en Instagram. Muy bien. Bueno, y como es costumbre, les decimos entonces que en la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilixa Arcaya, en los controles Jan Bururú Martínez y quienes compartimos con ustedes hoy, Linsabel Noguera, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Hoy Ira Cariakin está hoy haciendo diligencias, no pudo venir, pero la tendremos la próxima semana con nosotros. Hoy nos despedimos con Hit of the Moment, una versión en vivo del grupo Asia, una banda de rock progresivo donde Steve Howe participó y que fue creada en el año 1981 como un concepto de supergrupo, porque sus miembros formaban parte antes de Yes, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer y The Buggles. Tremendo trabuco. Bueno, hasta el próximo domingo. ¡Chao! Together, songs unsung. Come on! 'cause it was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment it showed in your eyes. And now you find yourself in 82. But this God must hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch the pearl ride the dragon's wings. Come on, 'cause it's the heat of the moment. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.